tú de veras me querías, contigo jugué sin querer. No pude ver que tú estabas a mi lado con mucho placer, con placer. Tú me dabas tu cariño que casi lo dejé perder. Perdona toda mi torpeza, ya no fallaré. No me pidas que me vaya de tu vida. Deja por favor de volverte loco un día. No te supe dar como te lo merecías. Ya desde hoy te cuidaré como a mi vida. No me pidas que me vaya de tu vida. De hoy te cuidaré como a mi vida. Te cuidaré como a mi vida.